Y también pudo hacer volar un avión, porque carajo no hace una tubería que en vez de agua mejor que salga ron. ¡Ay, ojalá! Y por mi padre que nadie dejaría que le cortaran el servicio del ron. ¡Ay! Y llega el ron por un tubo hasta la casa. Los tubos de agua los mando a taponear y hago con ron todo lo que hacía con agua. El arroz de coco lo hago con ron. Si hago un sancocho lo hago con ron. Por las mañanas me cepillo con ron y por la noche yo me baño con ron. El cafecito lo preparo con ron y a las visitas las atiendo con ron. Puede llegar el recibo en un millón, que yo lo pago con gusto y sin dolor. Sancochito lo preparo con ron. En Barranquilla tomamos puro ron. En carnavales la pasamos con ron. Valledupar, que no nos falte el ron. Y en mi Guajira tomamos puro ron. Los santanderes también consumen ron. En toda Antioquia también les gusta el ron. Los bogotanos se calientan con ron. Los boyacenses también consumen ron. Y en Venezuela también se bebe ron. Los panameños también revientan ron. Y en Ecuador tomamos mucho ron. Y aquí en la costa mamamos mucho ron. Y los cachacos también toman el ron. Mejor dicho, vamos a ver, porque con la tubería los embajadores los vamos a levantar.